La conexión rock del influyente Ritchie Blackmore nos da la entrada al estilo barroco en el que más tarde se adentraría de lleno el recargado Malmsteen.